Pregunta a tu médico sobre Ibrance y visita Ibrance.com. Ibrance puede causar conteos bajos de glóbulos blancos que pueden ocasionar infecciones graves. Ibrance puede provocar inflamación pulmonar grave. Ambas cosas pueden causar la muerte. Habla de inmediato con tu médico si tienes síntomas nuevos o que empeoran, como dificultad al respirar, falta de aliento, tos o dolor en el pecho. Antes de tomar Ibrance, dile a tu médico si tienes fiebre, escalofríos u otros signos de infección, problemas hepáticos o renales, estás o planeas quedar embarazada o estás amamantando. Los efectos secundarios comunes son recuentos bajos de glóbulos rojos y plaquetas, infecciones, cansancio, náuseas, llagas en la boca, anomalías en análisis de sangre del hígado, diarrea, afinamiento o pérdida del pelo, vómito, erupción y pérdida de apetito. The 20th Century Studios. I saw something in the dark. Ahora, la película más terrorífica del verano. I think it's been around forever. Llega en cines. Es conocido por muchos nombres, pero donde quiera que vaya, los gritos suenan igual. The Boogeyman. Ahora solo en cines. Clasificada PG-13. Puede ser inapropiada para menores de 13 años. Compra tus boletos ahora. Si es beneficiario de Medicaid, Plan Esencial o Child Health Plus, estos programas ya no se renovarán automáticamente. A continuación te indicamos cómo mantenerte cubierto. Empieza por actualizar tus datos de contacto en tu cuenta del seguro médico. Después busca tu aviso de renovación y responde antes de la fecha límite de renovación. Si necesitas ayuda de un experto para renovar tu seguro médico o más información, visita nyc.gov/health/health coverage. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Friday, man. Friday, June 2nd. Comenzando el primer fin de semana de junio. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday, feliz cumpleaños. Happy birthday para Cari. Happy birthday, Carmen Kimi. Oye ese nombre. Carmen Kimi. Happy birthday, Carmen. Happy birthday para Angel. Just tag me on an Instagram story. Happy birthday, Ángel. ¿Qué más está por aquí? Alex Sensation. Un saludito muy especial para Birma Meléndez. Un saludito para el chino venezolano. Dímelo, chino. ¿Qué más? Las empanadillas de Fanny en PR. Para Joan Rodríguez, Cristian López. Alex Sensation, bailando contigo, disfrutando del fin de semana. Getting you ready for the weekend. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. En breve, voy al aire contigo. Déjate ver. Dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote. Puerto corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es macabro si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es macabro si tú te sueltas. El party es macabro si tú te sueltas. Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby. Muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado pa' que no sepan nada. Y ya bajamos tensión. Vine a buscarte, tú sabes la intención. Perreamos esta canción. Después me dices más que te pareció. Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensando en ti, salir del caserío. Quiero probarte que si esta noche me ven.

dile, Tony. Tarde en la noche, pero sin dejarse ver. Se dejó y no va a volver. Súbelo, súbelo. Ahora está mejor soltera. Sale sin hora de llegada. Nadie dice nada. Hace lo que quiera. La calle prende candela. Y en vez de fandarse, prefiere sola tocarse. Ella parece. Parece colombiana, le dice la parce. No necesito un hombre para ti que buscarse. Ella se la vive. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay de eso. Si es contigo, mejor. ¡Duro! Calladitas. Mano arriba, baby. Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida. Yo soy mari, mari, bebida. Gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida. Yo soy mari, mari, bebida. Gozándose la vida como es. Es que... Me cansé de tu mentira. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca por el cabrón, mi cuerpo no te necesita. Yo pido un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un fuego que a uno ready pa' ahorita. Yeah. Odio saber que en ti una vez más yo confié. Odio todo lo que amo, que mil veces te testé. Let's go.

get ready. Llevar tu cuerpo no lo puedo evitar. Me quiere retar, lo acabo de detectar. Alex Sensation. Me pregunto como si no supiera nada. Que cuál era mi nombre y temblaba. My name is Alex, baby. Y yo le dije y andé. Ella dijo, no puede ser. Para mí es un placer. Mi amor, disfruta el más mínimo momento. Se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial. Mami, ¿qué será? Tienes algo sexy en ti, algo musical. Alex Sensation. Y enséñamelo. Música que sabe que cuando tú la oyes, lo primero que piensas es cogerle un embolio y no te apoyes. Dile no a la droga, pero si te piensas fumar algo, papá me guarda. Si te sobra 5.15 la hora, lo que cobra no te da ni para andar la soda. Pero que se va a doblar, le prende radio pa' que vacile. Que no le gusta la música, dile que es mejor que si se clave. Y yo necesito pa' meterle, como tiene que ser. One two step. Hey, llegó el nene, cuidado que no le quede. Yo tengo la música pa' que tú vacile. Con la que brinca mile. Con ella me mantengo y pa' con mi mile. Gracias a ella me quiere, me persigue. Sígueme, mami chula. Con la música, vámonos en viaje. Y enséñamelo. Vamos en callar en la pista. Dale pa'lante. Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La música que se está vendiendo más que el tren. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La música que le gusta a la nena dame. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La música que se está vendiendo más que el tren. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La música que le gusta a la nena dame. Saludito, dale. Hey, un shout para mi esposo que trabaja en el aeropuerto, un shout para mi mamá que la quiero mucho, a mi hijo, mami, a mi esposo. Di los nombres de ellos. Y a mi tía. Di los nombres para que ellos sepan quiénes son, por favor. Bueno, Robert, Roberto, Ana, María y... ¿Y quién más? Y Cris, seguro. ¡Felicidades! Gracias por la sintonía, no te veas ya, baby, hold on. Sí, make sure que digan los nombres de la gente, porque imagínate, así ellos saben quién es, hora que le está saludando. Saludo para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, para mi hermana, para mi primo, para mi prima, para mi tío, para mi tía, para mi abuelita, para mi abuelito. Pero di los nombres. Ok, dale, dale. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Tú no? Buenas tardes, Alex. ¿Cómo te llamas, tu nombre? Yari de Kissimmee. ¡Yari! Kissimmee. Welcome to the party, baby. ¿A quién quieres saludar? Bueno, quiero saludar a mi hijo Justin, que cumple 18 años, a mi nena Gabriela, que cumple 18 años también porque son gemelos, y a disfrutar este weekend. Delicioso, mami. Muchas bendiciones para ti, para la familia, que la pasen bien rico este fin de semana. Recuerda que mañana vamos a hacer el live a las 6 de la tarde para que esté ahí pariciando con nosotros también. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Una más, hello, una más. Hello, buena. Muy buena, ¿con quién hablo? Buena. Dime tu nombre. Con Tracy Youngers. Hola, Tracy. Go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go Tracy, go. Estamos en Nueva York para el fin de semana boricua de Nueva York, el festival y el desfile. Next weekend, we're there, baby, si Dios quiere. Voy para allá. Uepa. Voy a buscar a mi Tracy. ¿A quién quiere saludar? Yes. A mi mamá Flores, a mi papá Pomales, a todos my people in Yonkers. I love you guys. Yonkers. Y rest in peace to my abuelita que se murió en estos días. Oh. So rest in peace, abuela. Very sorry. May she rest in peace and may she watch over you from heaven, okay, baby? Oh, qué linda. Te andala, baby, no te me vayas. Okay, all right, that's it. Voy para comerciales, baby. Preparándote la próxima mezcla, ¿qué más quiere escuchar? Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este viernes 2 de junio. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. All the June babies. All right. That was a nice set. Cool set. Yes, sir. So, yeah, this weekend, we got a live tomorrow from the house, from the crib. I'm debating. Estoy ahí, tú sabes. I don't know where. Ustedes me ayudan. Del garaje, the Sensation Lounge, la piscina. I don't know, man. I don't want to, you know. No quiero mezclar cables con agua, tú sabes. I don't want to do that. Don't put me to do that, man. Que algo me pasa, culpa de ustedes, tú sabes. I don't want... La wife is going to be like, no, don't do that, tú sabes. Y yo que me mantengo moviendo, and I dance and all that. Se me cae un equipo de eso en el agua, tú sabes. Ahí quedo bonito yo para la foto. So, I don't know, man. Y hay parte de gente que me dice, sale de la piscina, eso no me quieren. Lo que me están diciendo que lo haga de la piscina, no me quieren. Próximo fin de semana, next weekend. Like I told you before, el próximo fin de semana estamos en Nueva York, en New Jersey. Tenemos el festival el sábado, el domingo el desfile. It's gonna be a beautiful weekend. I can't wait. Can't wait. And then we got some parties. At night, I'm gonna let you know next week dónde es el party para que venga a bailar conmigo. All right, ya regreso. Mete para mi hermanillo DJ Luis. La mega mezcla con Alex Sensation. Ya se acerca. Ya se acerca. Sábado 10 de junio, the 37th annual New York City Salsa Festival, featuring the iconic Willie Colón, el gran varón, el gran combo. Víctor Manuel. Tú volver. Grupo Niche. Una aventura. Oscar de León. Sé que tú no quieres. Jenny Rivera. Amores como el nuestro que daña muy poco. Oso Tony Vega. Aparentemente tú le quieres. Y Edgar Joel. En las nubes o en el suelo.

gracias por estar compartiendo con nosotros. Esto es la Juqueo Manía. Cada tarde en Nueva York. Recuerda que si está pasando, nosotros lo sabemos. Cuénteme, hermanóloga, ¿qué es lo que se mueve? Pues se mueve que hoy es viernes, que las temperaturas están en más de 90 grados, pero cambia el panorama. Lluvia y desciende las temperaturas. ¿Desde cuándo? Yo se lo cuento más adelante. Además, arranca el mes del orgullo LGTBQ en la ciudad de Nueva York. Le digo cuáles son las actividades. Además, la ciudad de Nueva York hace un experimento y va a permitir que algunos funcionarios trabajen 2 días desde su casa cuando ellos decidan. ¿Tenemos o no tenemos ovnis? ¿Qué dice la NASA? Yo le cuento. Además, 5 cosas es un millonario hispano y él dice 5 cosas en los que él se niega a gastar su dinero, hermanólogo. Y además también vamos a tener boletos para los grandes conciertos, cada hora regalando boletos para todos esos conciertos maravillosos. Así es que todo esto y mucho más lo detallamos en solo 4 minutos en el Juqueo. Estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo. Contigo